¿Qué música te gustaba escuchar por esa época? Escuchaba rock nacional. ¿A quién escuchaba? A Charly García. Después me dejó de gustar Charly García. Serú Girán. León Gieco también me gustaba. Escuchaba The Police. Supertramp. ¿Y ahora qué sueles escuchar? Y ahora que escucho, ahora me gusta mucho más el blues, el jazz. Igual todo eso viejo me gusta. Sí. Pink Floyd. La música deprimente me gusta. pero me gusta, escucho, si estoy sola y tengo que escuchar algo que me guste, guste mucho, escucho sobre todo blues. El gospel, me encantaba el gospel cuando era chica. ¿Viste las iglesias yanquis Sí. cantando con? Ah, fantástico, me fascinaba eso. Me fascina todavía, me parece maravilloso. Lo que más se escucha actualmente. Los grupos de ahora. Sí. Algunas cosas me gustan, otras me enferman. Con algunas cosas me llevo muy bien y con otras me llevo muy mal. Hay cosas que no son realmente una tortura escuchar. Por ejemplo. Por ejemplo, Selena Gómez. Me molesta extremadamente Selena Gómez. No me gusta la música que hace o que interpreta, no sé si escribe ella o no. Me gusta cómo se viste y es bonita de cara, punto. Eso no me da para escucharla. Por ejemplo, 21 Pilots me gusta. De 1975 ya no sé si me gusta o no me gusta. No me gustaba, eso lo tengo muy claro. Ya llego a un punto de hartazgo que ya no sé distinguir si me gusta o no y si ya lo soporto porque estoy acostumbrada. La verdad que no sé. ¿Qué diferencias notás entre cómo te relacionabas con tus papás, con tus profesores, cuando eras chica y cómo se relacionan los chicos de ahora con sus papás, con sus profesores? Los chicos de ahora se relacionan con sus profesores de una manera totalmente diferente a lo que me pasaba a mí y lo que le pasaba a la mayoría de los pibes de mi generación. No había una comunicación tan abierta. O sea, lo más común era callarse. Aunque tuvieras la razón, te callabas. Qué sé yo, uno no. O yo, por lo menos con mi personalidad, no me atrevía a opinar mucho. Era en una época muy diferente. Yo estudié en parte en plena dictadura, momentos muy distintos, el país era muy distinto. Y con respecto a mis papás, no, siempre tuve mucha comunicación. Supongo que eso no habrá cambiado mucho. Hay chicos que se comunican mucho y muy bien con sus papás y otros que nada. Eso supongo que debe seguir más o menos igual. Hay chicos que no y hay chicos que sí. En eso no, mis viejos siempre fueron bastante abiertos, o sea, como para escuchar, se podía hablar de todo en mi casa.